Si las miradas mataran, con este tema empezamos otra semana de rock con Shekem desde Murcia. Buen hard rock, comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es un... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre Dios y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón y ellos no. Mi rollo es el rock. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock, emitiendo desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM de la zona norte-noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores y demás. Y volviendo a nuestra senda habitual, después de tener un par de programas culturales, uno dedicado al mundo de los libros, todo relacionado con el rock en determinadas formas, y otro a ese festival que tuvo gran éxito en un auditorio estupendo en Alcorcón, el primer festival de cine independiente de Alcorcón, organizado por Jesús Puente Conan, y allí que estuvimos el otro día, viendo Nadie Sale Vivo, la película dirigida por él mismo, y compartiendo con actores, con otros directores de otros festivales, de otras películas que se proyectaban en el festival, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues allí que estuvimos uno de los días, nos hubiese gustado haber asistido a los tres días de las tres jornadas, pero no fue posible. Y volviendo un poco más atrás, dado que el programa de la semana pasada dedicada al cine independiente fue grabado, pues el día 18 de mayo estuvimos viendo a Shekem y a Ciclón en la sala Independence, un sábado muy heavy metalero, muy hard rockero, que abrió esta banda desde Murcia, formada por Johnny Lorca, excelente guitarrista, espectacular guitarrista, también destacado los coros y la voz de Rox Robles, con este hard rock y con este disco debut homónimo que hemos escuchado. Si las miradas mataran, y bueno, pues recordarte que es importante acudir a los conciertos cuando comienzan y ver a los grupos invitados o bandas teloneras, como se diría, y nos llevamos muy buena impresión de Shekem. Respecto a Ciclón, concierto para mí un poquito corto, dado que ya tienen pues un buen número de temas, pero bueno, presentando ese estupendo disco Magia, y bueno, pues sonando muy potentes, aunque en algún momento la ecualización no fue la adecuada y también hubo problemas, que era era muy importante para que sonase bien la banda, hubo problemas en la sonorización del micrófono de Javi Endara, del bajista que se encargaba de los coros. Bueno, aún así, apoyados por un público que siempre les sigue en Madrid y por decenas, cientos de personas que dieron un buen ambiente, y yo creo que quedó un concierto muy interesante donde se reunió el público heavy metalero y se pudo apoyar a esas bandas locales a la espera de esos grandes eventos internacionales donde ya sí que va todo el mundo. Importante apoyar a las bandas y sobre todo lo mismo y sobre todo pues también seguir a los grupos invitados que abren esos conciertos y que a veces se encuentran con salas frías, así que lo mismo vamos a hacer, porque vamos a recibir hoy, ya está llegando uno de los miembros de Whisky Caravan, y lo mismo hicimos hace unas semanas recordando que Versoix serán los que abrirán la cita. Un saludo también desde los estudios de Radio Enlace a los oyentes de Asalto Mata Radio Rock.com, donde se remite el programa los miércoles a las 4 de la tarde. Y recordarte que dispones, que puedes contactar con nosotros y seguir nuestras novedades en nuestro blog otrasemanaradio.blogspot.com, donde vamos actualizando las entrevistas. También puedes seguirnos en mi página personal de Facebook, Javier del Valle, en la página de Otra Semana de Rock y en las páginas de Otra Semana de Rock, tanto en X, lo que era antiguamente Twitter, como en Instagram. Y mientras Alberto, guitarrista de Whisky Caravan, se incorpora a los estudios que acaba de llegar y bueno, nos tiene que contar muchas cosas, porque claro, está de celebración, diría yo, de responsabilidad Whisky Caravan, pero le prometimos a Star Mafia Boy que íbamos a incluir el instrumental de su último disco en nuestra agenda de conciertos como sintonía, y aquí lo tenemos. Para decirte, por ejemplo, que el viernes 31 Buen Folk Metal con Valdemar en la sala Nazca y ti, ese estupendo grupo de blues rock, estará en Barracudas. Fiestas, son las fiestas aquí en Hortaleza, pero también en Aluche. El viernes 31 estarán Versilia y Muchachito Bombo Inferno. Y parece ser que la programación de rock y de es escasa en la fiesta de Hortaleza. Ya sabes que el chiringuito de Radio Enlace y resto de asociaciones, el chiringuito del barrio, estará a tu disposición desde el viernes 31. El sábado 1 por la tarde, la final del certamen, Roberto Mira. Y en San Fernando de Henares, también en las fiestas patronales, estarán unos clásicos, Medina a Zara. Eso el sábado 1. El sábado 1 también habrá aperitivo en Gruta 77, sesión aperitivo, con uno de los clásicos del rock de autor de Madrid. Hablamos de Luther, a partir de las 13 horas. Sabemos bien que no. Pues ahí estaba una de las canciones del último disco de Whiskey Caravan, Imaginaciones. Tenemos a uno de los guitarristas, a Alberto Martínez. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, ¿qué tal? Que digo yo que yo me quedé flipado, ¿no? Bueno, siempre me vais sorprendiendo disco tras disco. Es una banda que llevo siguiendo desde que hacía radio en Canillejas, que bueno, que yo creo que está muy vinculado el grupo a Canillejas, sobre todo en los inicios, de la banda, ¿no? Y bueno, pues os llevo siguiendo de veros en las fiestas de Canillejas. Allí a lo mejor tú no estabas. En el primero quizá no, pero sí. En alguno sí has estado, sí, ¿no? Sí, ¿no? Me comentabas que llevas de unos 10 años, ¿no? Yo llevo tocando en la banda desde el segundo disco, desde que ya empezamos a grabar y a prepararlo. O sea, yo creo que llevo como 9 años. Uh-huh. 9 años llevas, ¿no? Muy bien. Y digo que ya cuando vi que os atrevíais con La Ribera, digo, ahí está, con dos cojones. Luego que vendrá. Con 5 pares ha sido, pero sí, sí. Bueno, la cosa es que era el paso lógico ya, ¿no? Ya en 2020 creo que hicimos Yo y Slava, en el concierto que hicimos en directo para el disco en directo, que ya fue un poco tirarse a la piscina, pero salió bien porque llenamos la Yoyeslava y yo creo que para este fin de gira, pues ya la Yoyeslava no podía ser, tenía que ser un sitio un poco más grande. Uh-huh. Y creo que el siguiente ya pues era La Ribera. Uh-huh. Sí que lo teníamos en mente desde hace tiempo y bueno, pues esto al final es tirarse a la piscina y ya está. Oye, que han abierto el Bernabéu para conciertos, o sea que sí, a lo mejor a corto plazo no, pero ahí está. Sí, bueno, la cosa es que La Riviera es una sala que nos da confianza, porque es una sala que lleva muchos años y que bueno, yo creo que es el paso intermedio entre lo que es una sala de 1000 personas a irte ya a un pabellón, ¿no? A un Wizzing. Entonces es como el punto al que nos dirigíamos ahora. O sea, no hemos pensado en otro sitio, era o repetir quizás Yo y Slava o irnos para arriba. ¿Y eso cómo surge la idea? ¿Es una tormenta de ideas? ¿Es un sujétame el cubata? No. O porque bueno, todo esto lleva un trabajo detrás, evidentemente. Lleva un trabajo en el crecimiento de una banda y más con las dificultades que hay para promocionar, para que suene, etcétera, etcétera. Entonces, esa seguridad de que vas a tener un público que te respalde en un sábado donde hay un montón de eventos en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, seguridad nunca hay. Lo que pasa que tampoco hay tormenta de ideas. Como dices, aquí todo se hace por corazón y por apetecer. O sea, como lo hemos hecho todo siempre. Siempre hemos hecho lo que hemos querido, cuando hemos querido, cuando nos ha apetecido y así se hacen las cosas aquí. No hay planes, no hay estrategias. Entonces, bueno, sí que hemos hecho un montón de cosas por impulso en esta banda durante muchos años y creo que esta era más por lógica, ¿no? O sea, también es un impulso, porque aquí todo es impulso, pero esta era un poco por lógica, era, bueno, hay que dar un paso hacia arriba, ¿no? Porque podíamos haber dado un paso más seguro, que es, bueno, pues vamos a hacer un cierre en Yoyeslava, por ejemplo. Y hubiera estado perfecto, ¿no? Lo hubiéramos hecho bien, pero intentamos siempre también estimularnos nosotros mismos, ¿no? Estimular a la banda con retos nuevos y intentar andar caminos nuevos y yo creo que, bueno, era de cajón ya que teníamos que hacer algo así. Eso es uno de los secretos de la pervivencia de los 14 años de historia del grupo, el crear objetivos, ilusiones, el no entrar en la monotonía, que eso puede con muchas bandas, ¿no? Que llegan y dicen, bueno, pues haremos el garito de nuestro barrio, a ver si nos contratan en las fiestas, a ver si Menganito que organiza un festival en el pueblo y no sé. Vosotros habéis sido un crecimiento a lo mejor lento, pero constante, ¿no? Bueno, yo creo que el secreto, no sé si hay secretos. Nosotros lo que hacemos es tener motivaciones e intentar siempre hacer canciones nuevas, pero canciones nuevas que no sean como las que ya hemos hecho. Canciones nuevas que sean, pues, que sigan siendo Whiskey Caravan, que tengan nuestro estilo, porque también hemos desarrollado un estilo, creo que personal, propio, pero Simplemente hemos querido hacer, simplemente hemos querido seguir haciendo canciones nuevas, seguir haciendo nuestra música y seguir explorando lo que podemos hacer y siempre hacia adelante, o sea, nunca repetirnos demasiado ni hacer discos muy parecidos, sino que, bueno, intentar hacer nuestra música sin más, y la única motivación es hacer, seguir haciendo canciones. Es verdad que también estamos un poco metidos en una dinámica de que ya hemos asentado un poco el estilo nuestro, que se ha convertido como un estilo un poco ya, digamos, natural de la banda, y nos ha costado muchos años de trabajo y de picar mucho. Entonces, por eso, ahora tenemos pues unos seguidores que no han aparecido de repente, ¿no? Que se han ido sumando a la banda año a año, poco a poco, ¿no? Trabajo a trabajo. Entonces, por eso también les debemos a ellos algo que supere lo último que hicimos. O sea, siempre les debemos subir un escalón, y por eso ellos responden tanto. Sabemos que están ahí, sabemos que llevan mucho tiempo con nosotros y sabemos que nos los hemos ido cultivando poco a poco, pero ellos también nos han ayudado a nosotros en motivarnos para hacer cosas nuevas y para hacer cosas más grandes. Uh-huh. Entonces, un poco esa es la motivación que tenemos, pero también hemos entrado en esa dinámica de que nuestro estilo natural y nuestra forma de hacer canciones también a nosotros nos engancha, y también ahora a nosotros el cuerpo nos lo pide, nos pide seguir haciendo cosas. Dos reflexiones sobre lo que acabas de comentar, ¿no? Vais creciendo en público, ¿eso cómo se nota? ¿Se nota en que, bueno, tenéis más seguimiento en las redes, más reproducciones en las plataformas? Lo notáis en los conciertos, ¿no? Que eso, que vamos un pasito más adelante y funciona, ¿no? ¿Cómo lo notáis y cómo, bueno, creéis que, sí, que si es el boca a boca, el efecto de las redes sociales, no sé? No sé muy bien cómo medirlo, la verdad, porque nunca hemos tenido una estrategia de medición digital, digamos. O sea, no sabemos muy bien eso cómo fluye, pero nosotros lo notamos en los conciertos, que es donde vemos a la gente. Nosotros somos un grupo que, como casi todos los grupos son o deberían ser, que vivimos de tocar, o sea, vivimos de tocar en directo. No nos satisface hacer un disco, grabarlo y soltarlo y no hacer nada. Realmente el disco está ahí, se presenta, son unas canciones que hemos hecho y que se presentan, pero realmente lo que nos motiva es tocarlas. Y tocarlas significa tener a gente delante y hacerlas para ellos y con ellos, porque al final el concierto es algo que está vivo, que es orgánico, que según sea el público se comporte, pues tú te comportas, y al final en el concierto tienes un diálogo con el público, y ahí es donde notas que hay más gente, que hay más público y que es más sólido. Entonces tú te vas a tocar a Zaragoza, por ejemplo, y dentro de 2 años vuelves a ir y pues ves que hay más gente, que la gente responde de otra manera, y ahí es donde se nota el público. Uh-huh. Es donde nosotros lo notamos. Luego es verdad que habrá unas mediciones digitales que, bueno, no, a mí se me escapan, pero también existen. Uh-huh. Hablabas del estilo, ¿no? De que habéis ido evolucionando, pero sois vosotros mismos, sois reconocibles. Sí. Yo no sé, pues recuerdo esos primeros temas con un trasfondo un tanto acústico, americano, sí, y sí. Todo eso ha ido evolucionando. Sí. Sorprendéis en ese sentido, pero es importante no difuminarse, no decir ahora hago heavy metal y luego canto coplas, sino que todo sea Whiskey Caravan, es decir, sí, sí. Pero os movéis ahí en un mundo que a lo mejor soy demasiado rockeros para el público indie y demasiado indie para el rockero de pro, el que a lo mejor fue, por ejemplo, el sábado pasado, a Coma, por ejemplo, ¿no? Sí. A lo mejor, ¿cómo veis eso? Sí, ¿no? Sí, es verdad que estamos en una tierra de nadie, ¿no? Estamos en un lugar que no sabemos cuál es realmente. Uh-huh. Pero eso también es bueno. O sea, en España la escena del rock se ha ido difuminando los últimos años, las últimas décadas, porque antes había bastante escena, había el rock urbano, había el heavy, había el punk rock, y todo eso se ha ido desvaneciendo. Las bandas que quedan de esa época siguen teniendo sus fans, pero bueno, se han quedado un poco en la época, y es verdad que ahora pues de ese rock ya no hay nuevo rock, no hay casi nuevas bandas que se hayan posicionado. Entonces, bueno, nosotros estamos en un punto intermedio entre todo eso, ¿no? O sea, tampoco somos pop, pero también tenemos que ver mucho con el pop. en Wisky Caravan hay muchas influencias, muchas influencias de rock, pero de muchas otras cosas. Y cuando hacemos música, cuando hacemos canciones, no pensamos en que somos rock. Simplemente hacemos las canciones y ya está. Algunas sonarán más americanas, otras más a folk, otras más a hard rock, otras más a pop. No lo sabemos bien, pero puede que seamos rock, no lo sé. Lo que es cierto es que, como tú dices, pues no hay un lugar muy concreto donde digas, aquí encaja Wisky Caravan, en este rock o en este pop. No lo sé. Puede que nos pase eso, que no hay una escena ahora mismo, una corriente que nos acompañe, ¿no? O en la que podamos situarnos y nos quedemos un poco pues en una especie de vacío. Porque ahora, es verdad que siempre, pero ahora la gente necesita saber qué estilo eres. Necesita saber qué etiqueta tienes. Porque si no tienes la etiqueta que a lo mejor a ellos les han vendido o que a ellos les gusta, pues a lo mejor te descartan, ¿no? Entonces todo se mueve cada vez más por etiquetas, por redes, por festivales y bueno, pues uh-huh. Puede que estemos un poco situados en ningún sitio, pero esta pregunta nos la suelen hacer y yo creo que también es, yo siempre digo que también es una ventaja nuestra porque tocamos en Viña Rock o tocamos en Sonorama o tocamos en festivales muy diferentes, de diferentes estilos y bueno, hemos encajado sin ningún problema, o sea que yo creo que somos un poco eclécticos también en uh-huh. ese sentido. Y en ese sentido, ¿tenéis sorpresas que darnos respecto a festivales veraniegos o sigue siendo complicado? Ahí hay un circuito, ¿no? El circuito del rock estatal, el circuito del indie para otro tipo de festivales, no sé. Bueno, sorpresas sobre festivales, pues tenemos algunos festivales que uh-huh. anunciaremos, alguno creo que se ha anunciado ya, y bueno, no, sin más, ahora cuando termine la Riviera, que es como nuestro día cero, digamos, el sábado 8 es nuestro día cero, a partir de ahí, pues ya anunciaremos algunas fechas que tenemos de algunos festivales y alguno más que saldrá a última hora, y sí que este verano haremos algunos, como hemos hecho siempre, pero bueno, dentro de lo normal. Bueno, pues vamos a poner el tema que yo creo que es el que abre el disco, algo en que creer, ¿verdad? Sí. Carta de presentación. ¿Es importante el primer tema para un disco como Imaginaciones o para cualquier disco? ¿Lo meditáis eso mucho? Sí que lo pensamos en el sentido de que las canciones vayan contando algo, o sea, que tenga un sentido el orden, más que en que sea la primera o en que sea el single, sí que tengan un orden escuchable de principio a fin. Entonces yo creo que sí es importante. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escucharlo y luego seguimos charlando. Sabes que la quena Pues ahí está de fondo, algo en que creer y fundamental para la vida, para seguir adelante, ¿no? Tener estímulos, sí. Importante. Bueno, recordarte que son las 19:36 en directo riguroso desde los estudios de Radio Enlace. Recordar que esta entrevista y el resto las puedes escuchar en nuestros podcasts, Otra Semana de Rock, en Spotify, en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Y bueno, pues me gustaría hablar un poco, aparte del apartado musical, ¿no? Hemos hablado un poco de la evolución del grupo, pero siempre os habéis caracterizado un poco por la independencia, ¿no? En el sentido de ese trabajo oculto, ¿no? De management, ¿no? Que puede hacer que toquéis en la Riviera, que hayáis avanzado, que vayáis a anunciar algún festival, que hagáis una gira y que, bueno, que aún así yo creo que deberíais tocar mucho más. Pero bueno, eso es otro tema y a lo mejor lo que yo le planteaba el otro día a Versoix, el 7 de mayo, la entrevista está en nuestros podcasts, uh-huh. Sois grupos que quizá deberíais tocar más o a lo mejor lo consideráis suficiente, porque tenéis otro tipo de vertientes, otros proyectos musicales o no musicales, y no da para más, o sea, esto no da para más, no sé. Bueno, es verdad que somos muy independientes porque ha sido un poco por fuerza natural. Nosotros, el primer disco de este grupo se autoprodujo y se grabó en un local como una maqueta, era una maqueta el disco. No había ningún sello ni había nadie. Ese disco se agotó, se vendió todo. Y un sello se interesó por la banda y entonces se reeditó ese disco. Entonces, el segundo disco de Whisky Caravan sí pudimos hacerlo gracias a un sello, con la ayuda de un sello. De cuyo nombre no queremos acordarnos. De cuyo nombre se nos ha olvidado. Entonces, al tiempo de... Bueno, es una experiencia que hay que pasar también. Hay que saber lo que es un sello. Después de un tiempo nos dimos cuenta que al final no nos convenía estar en un sello, o por lo menos no nos convenía estar en ese sello. Pero como seguíamos trabajando y haciendo canciones y seguíamos haciendo cosas, pues tuvimos que empezar a ser autónomos, independientes. Y desde entonces todo lo hemos editado nosotros. O sea, nosotros somos indies de verdad, los indies de verdad, los que lo hacen todo ellos. Uh-huh. Y bueno, simplemente así somos, así hemos sido. Y yo creo que no ha sido una elección, digamos, premeditada. Simplemente, pues, bueno, la vida nos ha llevado por ese camino y sin más. No sé qué hubiera pasado de otra manera, la verdad, pero lo que sí sé es que Hemos hecho lo que hemos querido, lo que nos ha dado la gana, cuando hemos querido y cuando nos ha apetecido y como no nos ha apetecido. Uh-huh. Y como hemos podido, claro. Porque uh-huh. tampoco tenemos un gran respaldo, evidentemente. Uh-huh. Eso, supongo que, bueno, algunos de vosotros sé que tenéis otros proyectos musicales, luego tendréis vuestra vida profesional, que, uh-huh. a ver, porque hay que llenar, hay que ir sí. con el carrito y traértelo lleno, ¿no? Sí. Del supermercado. Pero supongo que siempre queda esa espinita de decir, me gustaría, cosa casi utópica, ¿no? Uh-huh. Hay tres que viven de la música uh-huh. y en el rock más todavía. Uh-huh. Esa espinita de decir, joder, me gustaría estar ahora en 20 festivales, luego hacer una gira con 30 conciertos, luego, etcétera, etcétera. Y no hacer nada más, solo eso te refieres, ¿no? Solo música. Sí, bueno, solo música bueno, y luego ya lo que te apetezca. La cosa, ¿no? La cosa, de ahí sí, claro, ya te surge todo, que si colaboras con fulanito, sí, con menganito. Pero entramos en una paradoja, porque hacer todo eso, que alguna vez nos lo hemos planteado, supone dejar nuestros otros trabajos. Dejar nuestros otros trabajos supone dedicarnos solo a la música, y dedicarte solo a la música supone que tienes que comer de la música, y si tienes que comer de la música supone que cuando hagas una canción esa canción te tiene que reportar X beneficios. Entonces cuando compongas una canción ya vas a estar pensando en que es una empresa lo que estás haciendo. Uh-huh. Estás en una empresa y estás creando un producto que tienes que vender. Entonces la dinámica de trabajo cambia, ya tu chip cambia, ya no haces igual las canciones. Entonces, si nosotros hubiéramos dejado y nos hubiéramos dedicado solo a la música, pues todas las canciones que hubiéramos hecho probablemente no serían las mismas, serían de otra manera. Uh-huh. No sé si peor o mejor, pero serían de otra manera, no serían las cosas igual. Uh-huh. Y respecto a la búsqueda de conciertos, al tema de management, ¿es un tema colectivo vuestro? ¿Huís de las agencias? ¿Cómo? No huimos de nadie. Nosotros, bueno, hemos trabajado con personas, con diferentes personas que nos han ayudado en ciertos momentos, que nos ha ido bien, pero bueno, hemos ido cambiando y bueno, realmente nosotros nos hemos gestionado casi nosotros solos realmente, o sea... Uh-huh. Hemos tenido ayuda, hemos tenido algunas personas que se han dedicado a ciertas cosas que necesitamos, pero el barco lo hemos pilotado nosotros siempre y las giras las hemos montado nosotros siempre. Nosotros somos los promotores de lo que hacemos, tanto si es en la Riviera como si es en un pequeño local en Sevilla, o sea, da igual. Sois cinco y supongo que alguien que os acompañe, ¿no?, en labores técnicas, en este tipo de cosas. ¿Cómo repartís este trabajo? ¿Cómo...? Porque claro, si dices, bueno, vamos a buscar, vamos a ver en qué salas podemos tocar y bueno, mañana ya vemos, ¿no? Sí. Eso requiere una disciplina, una organización, sí. Bueno, una comunicación entre vosotros. Sí, la cosa es que según van pasando los años, pues a unos se les dan mejor unas cosas que a otros. Entonces nos vamos encargando cada uno un poco de ciertas cosas. Cuando ya hemos hecho muchas giras, pues es verdad que ya tenemos ciertas rutas más o menos que nos conocemos ya de ciertas salas, de ciertas ciudades donde ya nos va bien, que intentamos repetir, intentamos volver a organizar conciertos y en esos mismos sitios donde ya nos ha ido bien para asegurar un poco la ruta de la gira. Y es verdad que bueno, pues cada uno hace un poco algo, o sea, hay quien se le da mejor eso, hay quien se le da mejor manejar redes sociales, hay quien se dedica a los diseños, hay quien se dedica, entonces tenemos un poco el trabajo repartido. Todo lo que es extra musical, digamos, nos lo repartimos un poco entre nosotros y luego, pues cuando necesitamos ayuda, tenemos, pues contratamos a alguien que haga lo que no sabemos y ya está. Tenemos también, pues nos acompaña siempre nuestro técnico, nuestro Roddy. Evidentemente, claro, eso es fundamental, porque si no, pues andas perdido. Sí. Y Alberto, aparte de en los riffs y en los solos, ¿en qué es especialista de esas otras labores, ¿no? Porque el otro día nos decía Maxi de Versoix. Nos decía Maxi, es que alguien tiene que pasar la ITV de la furgoneta, sí, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? sí es verdad que en su momento me comí muchos kilómetros conduciendo, pero ahora tenemos un Roddy. No, yo me suelo dedicar más al aspecto audiovisual y de diseño, porque también me dedico a ello, también es mi trabajo, entonces suele recaer un poco en mí ese tipo de cosas. Hitos dentro de la historia de estos 14 años. A mí se me ocurre pues el directo de la Yugoslava, esa gira por México, que de la cual pues sí nos podrás contar muchas cosas. Y ahora, claro, atreveros con la Riviera, o sea, es una responsabilidad grande. todos esos son hitos, sobre todo hitos para mí. El mayor hito es que llevemos como 10 años publicando discos, hemos publicado 5 discos y sigamos haciendo nuestra música, o sea, porque hoy en día una banda de nuestro estilo que siga tanto tiempo y que siga publicando discos y canciones nuevas, solo eso ya es un hito, porque es súper difícil. Para mí ese es el mayor hito, y luego pues lo que tú dices, pero bueno, para mí cada día, cada concierto, sea donde sea, haya 50 personas o haya 1000, cada concierto es un hito, porque es lo que disfrutamos, o sea, tocar y estar con el público y tocar en directo. Uh-huh. Y el disco Imaginación es vuestra última obra, con el que ya vais a dar carpetazo, ¿no? Sí. De hecho, ya incluso estáis adelantando, yo supongo que son canciones que irán incluidas en el nuevo trabajo, ¿no? Yo supongo que también. La cosa es que esas canciones claro, han cambiado un poco la dinámica de la banda, que llevábamos siempre, que era componer 10 o 13 claro, canciones, irte a pues lo clásico, ¿no? Irte al estudio 3 semanas, grabar todo el disco y publicar un disco completo. Y últimamente, pues, nos habíamos dado cuenta de que es verdad que cuando publicábamos un disco, por ejemplo, Imaginaciones tiene 14 canciones. Son 14. Entonces, cuando tú sacas 2, 3 singles de 14 con 3 videoclips y hay otras 10, 11 canciones que salen de golpe en un disco, pues quieras que no, hay muchas canciones que pierden mucha atención, pierden bastante atención. Y bueno, es un poco injusto también para las canciones, porque para nosotros todas las canciones son igual de buenas y a todas les dedicamos el mismo trabajo y el mismo esfuerzo. Entonces, últimamente hemos probado a cambiar, nos ha apetecido cambiar y teníamos algunas canciones y simplemente pues un día fuimos al estudio, las grabamos y las hemos ido publicando. Uh-huh. Hemos publicado 3 canciones que acabamos de grabar últimamente. ¿Seguís trabajando con José Caballero en sí, estas canciones? Sí, ¿no? Hemos grabado con José Caballero y... Uh-huh. Y bueno, creo que el sonido más o menos puede parecerse a Imaginaciones, aunque ha cambiado un poco porque lo hemos grabado algo diferente, pero sí que es verdad que con él nos hemos entendido muy bien y bueno, coproducir con él, ¿no? Porque nosotros, él nos enseña muchas cosas, pero nosotros también vamos proponiendo y probando y él no se cierra nunca a probar lo que nosotros queremos. Entonces sí que vamos un poco cogiendo posturas cada uno y nos vamos moviendo, o sea que al final vamos a ir encajando, pero nunca nos hemos estancado con él. Entonces, bueno, de momento nos llevamos bastante bien con él. Se está muy a gusto allí y es un tipo encantador, así que guay. Además hay buenas viandas por allí, ¿eh? Sí, bueno, si te aburres allí tienes muy buen vino. Buen vino y buen lechazo. Sí, sí, sí, sí. Doy fe de ello. Y me gustaría preguntarte, ¿no? Porque, claro, aquí, bueno, generalmente las bandas hacéis promo cuando editáis un disco. Ahora, pues, por este evento extraordinario, aparte que, joder, pues, mea culpa. Después de un montón de años, todavía no se había conseguido entrevistar a Whiskey Caravan, ¿no? Se lo dije el otro día a Dani cuando estuve en la casa del disco, uh-huh, en un evento. Entonces, sacáis Imaginaciones, a ti te deja una sensación de decir, qué de puta madre o lo que sea, ¿no? Uh-huh. O bueno, siempre la autocrítica que puede tener uno de decir, mejoraría esto, etcétera, etcétera. ¿Qué sensaciones te dejó cuando lo publicaste y ahora con meses de perspectiva? Bueno, muy, muy buenas sensaciones. La verdad es que a mí el disco me parece muy completo, me parece que tiene unas canciones buenísimas. O sea, yo creo que las canciones... Es que para mí siempre las canciones, las últimas que hacemos, siempre son las mejores. No sé por qué. Supongo que es un defecto personal, ¿no? Pero me parece que el disco está maravilloso, vamos. Y además, todos esos defectos de los que hablas, que siempre que grabas algo y lo publicas vas notando, pues quizá hubiera corregido una cosa u otra. Eso siempre nos pasa, siempre nos ha pasado. Pero enseguida vas corrigiendo esos errores porque en cuanto empiezas a tocar el disco en directo ya los vas cambiando. O sea, nosotros... Yo siempre digo que un disco también es el directo y el disco que se publica es como una fotografía estática de un momento, de la grabación del disco, pero luego el disco también está vivo en directo y también va cambiando. Las canciones también se pueden modificar o pueden sonar de otra manera más viva en directo. Entonces yo creo que el disco ha madurado durante la gira, ha madurado muy bien y me parece que, bueno, yo estoy contentísimo con el disco. Uh-huh. Me encanta el disco. Y bueno, esa presencia, ¿no?, de José Caballero, que es un productor estrella, por algo será, ¿no? Habéis recurrido a él. ¿Cómo fue el contacto? Y bueno, estuvimos trabajando con Damián durante un tiempo. Fue nuestro manager y Damián nos hizo algunas recomendaciones muy buenas. Entre ellas, una fue José Caballero. Entonces, nos entrevistamos con varios productores. Uh-huh. Y una de esas opciones era él. Tenía el inconveniente que no estaba en Madrid, pero claro, lo que tú dices, por allí se estaba tan a gusto que y él nos encantó. Además, tenía nuestros discos, que eso era muy importante, nos conocía. Y no, nos decidimos por él, sin ningún tipo de influencia, nos decidimos por él. Después es verdad que Damián nos confesó, oye, yo también me hubiera decidido por él. Uh-huh. Y nada, simplemente bueno. Y eso que habíais trabajado con gente como Dani Alcover, que no es moco de pavo, ¿eh? Sí. A ver, nosotros tenemos, por suerte o por desgracia, tenemos el defecto de que no nos gusta estancarnos, ¿no? Y siempre buscamos uh-huh. algo, una vueltita, ¿no? Y con Dani hicimos dos discos. Hicimos La guerra contra el resto sí. Y también el disco en directo de Joey Slava lo hicimos con él. Y son, yo creo que son dos discos que han quedado muy bien. Y llegado, bueno, después de haber hecho dos con él, pues bueno, tuvimos esta oportunidad. Conocimos a José Caballero y decidimos hacerlo con él. Uh-huh. Es un síntoma, ¿no?, de decir, pues somos profesionales, hacemos las cosas con ambición. También las grabaciones, contar con buenos equipos, con buenos productores. Me gustaría preguntarte, porque antes que hemos pinchado para anunciar los conciertos a Star Mafia Boy, él nos comentaba, ¿no?, cuando hablábamos esto de las dificultades de actuar en directo, ¿no?, nos comentaba que habría que tratar de parar un poco a esos... esos grupos que pagan por tocar. ¿Vosotros qué filosofía lleváis sobre esto? Bueno, pagar por tocar es jodido, sí, es triste, la verdad. Pero, bueno, la verdad es que hay cosas incluso peores que pagar por tocar. No sé a quién habría que parar en realidad. Lo que sí sé es que en la música ya es difícil que tengamos la variedad musical que teníamos, por ejemplo, hace 20 o 30 años, ¿no? La música ahora está haciendo un embudo industrial, digamos, y al final ahora es un negocio extremo la música. Entonces, se genera un embudo de forma natural, digamos. O sea, los medios, las discográficas, todos trabajan para obtener unos números a final de año, y esos números te van generando un embudo natural. Entonces, al final, bueno, en la industria se está haciendo extrema y se está haciendo una música muy replicada, muy igual y además muy fácil de explotar. Entonces, supongo que estamos viviendo, sin darnos cuenta y de forma lenta, pero estamos viviendo la extinción de la música libre como la conocíamos antes, de los grupos que generaban su música y que daban conciertos, fueran del estilo que fueran y vinieran de donde vinieran y hablaran de lo que hablaran. Eso está desapareciendo. Si antes era underground, el underground tenía su hueco, pero ya no hay hueco para el underground ni para lo alternativo. Entonces todo eso pues está desapareciendo. No me extraña que haya bandas que paguen por tocar, pero es que hay cosas mucho peores que pagar por tocar. Por ejemplo, pues tener que vivir de la música y no poder hacer tu música. Ya. Que es muy triste, pero hay que hacerlo también. Uh-huh. Hay gente que lo tiene que hacer. Tengo muchos compañeros que viven así. El otro día un amiguete me contaba pues que es una experiencia, ¿no?, por ejemplo, tocar en las orquestas de pueblo, ¿no?, y que bueno, que eso es mejor a lo mejor que hacer otro tipo de labores. Al fin y al cabo eres músico, claro, y a lo mejor tocando Paquito el Chocolatero ves reacciones del público y bueno, hay que buscar, no sé. Yo por suerte o por desgracia no he tocado nunca en una orquesta, pero hay músicos que lo único que saben hacer en su vida es tocar, porque son músicos profesionales y tienen que vivir. Entonces, pues los contratan y a veces tocan unas cosas y a veces tocan otras. Y tocar en una orquesta pues es un trabajo más. Es como el que sabe hacer pan y tiene que hacer el roscón de Reyes porque es Reyes. Pues esto es un poco igual. Pero yo el único problema que veo en todo esto es que se está vendiendo o se está popularizando para que el público vea cosas que siempre son lo mismo. Y entonces los músicos que se ven o que nos vemos o que nos hemos visto obligados a tocar esa música que no es la que queremos tocar o que no es nuestra música, al final se está quitando el espacio para la música nueva, para la música de autor o para los nuevos grupos. Entonces no hay espacio para todos, entonces habría que repartir, porque es verdad que en los pueblos, hombre, pues sí, que toque una orquesta, que toque una orquesta, paso doble, sí, que toque los hits, es lo que conviene, pero que en una sala de conciertos estén tocando grupos tributo, pues a lo mejor no conviene tanto, ¿no? Bueno, pues de esto podríamos hablar largo y tendido. Sí. A ver, datos sobre el concierto, manera de conseguir las entradas. El concierto es el sábado 8 de junio en La Riviera, a las 8. Creo que empieza a las 8, Versoix. Las entradas se pueden conseguir en Cool Tickets, que es nuestra venta de tickets, o también en la página web de La Riviera. Y también nosotros físicamente las vendemos. Yo hoy no he traído porque me quedan pocas, pero también tenemos, pues en la Casa del Disco hay entradas, o nosotros tenemos. 20 euros, ¿no? 20 euros más los gastos 20 euros si se compran por internet. Barato ¿cuál es? Me parece, te digo. Sí, seguro. Seguro, porque lo que conlleva una producción allí. ¿Cuál es vuestro mayor reto, aparte de, bueno, de que la gente acuda? Supongo que estáis acostumbrados a llenar un escenario grande. No sé, ¿cuál es vuestro mayor reto? ¿Lo que más os estimula o lo que más miedo os da a la hora de salir a un escenario así mítico y donde, pues eso, han tocado los grandes de todos los estilos? Pues el mayor reto es que no se note que estamos nerviosos. Ese es el mayor reto. No, el reto es pues eso, tocar en un escenario. Nosotros tocar hemos tocado muchísimas veces. Entonces a nosotros una vez que empiezas a tocar te da igual. Te da igual si estás en una sala pequeña de 200 personas o estás en La Riviera. Pero el reto es producir ese concierto. O sea, la preparación del concierto es el verdadero reto, que es en lo que estamos trabajando estos últimos meses. No solo en hacer un set, un repertorio especial y prepararlo, que eso al fin y al cabo es música y es lo que nos gusta y es lo que se nos da bien, sino pensarlo como un show y producirlo como un show, los técnicos, sincronizar a los técnicos, sincronizar a toda la persona, el personal de producción. Eso es el verdadero reto, porque al final somos los promotores de un concierto en La Riviera y además tocamos nosotros, entonces es algo bastante gordo. Bueno, pues ha sido un placer, Alberto, tenerte aquí, y desde luego que esperamos que sigáis avanzando y que pues el grupo tenga larga vida, siga avanzando, sigáis haciendo lo que os gusta y gustando a la gente, sobre todo. Así que nos vamos a despedir con un tema de los nuevos. Yo creo que es el último single que habéis sacado, Los Lobos. Los Lobos, es el último, eso es. Y nos despedimos con esto hasta la semana que viene. Y decir también que en la edición podcast incluiremos un tema de Happy Killings, banda de metal madrileña, con su disco de 2024, Demo 1. Banda surgida en 2011 que cultiva los estilos del thrash metal y por supuesto los clásicos del heavy metal como Judas, Motorhead, Black Sabbath, Iron Maiden, etcétera. Así que nos despedimos con Whiskey Caravan, luego Happy Killings y la semana que viene más, que viene otra interesante banda que se llama Nadie y bueno, que yo creo que también está relacionada un poco con Whiskey Caravan, ¿no? Habéis tenido relación con Javier Salas, sí, por ejemplo. Bastantes veces, sí. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Espero que esta sea la primera de muchas entrevistas y que sigáis creciendo. Así que hasta la semana que viene, muchas gracias por la escucha y disfrutar de la música. Si puede ser en directo, mucho mejor. Entremos, diré tu nombre una vez más, como la lluvia del verano, que ya se fue y no volverá. Otra mentira de este mundo, que dice tu estrella polar, cada vez más sillas vacías, en ese